quieres frontear, hasta tengo un montón. Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un hombrón. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Si quieres frontear, hasta tengo un montón. Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un hombrón. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Pero sabe que no tiene mi flow. Me bajo del show, mami, a mi nota. Este campeón, caballo ganando, ya no sé lo que es la derrota. Los perros son caros, la monía violeta. Un flow bacano de otro planeta. Corro en el beat, pero no soy atleta. Un HP con toda la letra. En la calle dicen que yo soy la fuerza. Raya presión, imposible que tuerza. Me sale solo duco, no se fuerza. Te tiro para atrás que parece reversa. Y si me ofende, si ven que disco vende. Con suerte y sin un duende, fumando un par de verdes. Como un cohete montado en un corbete. Si me cruza, correte. Como el duco, no le meten. Culo tengo un montón, pipi tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos de callejón, de salimos mascarados, aunque sacamos el pistolón, well. Culo tengo un montón, pipi tengo un montón, bala tengo un montón. Todos saben que somos de callejón, de salimos mascarados, aunque sacamos el pistolón, well. Pa' mí te quieren morir, todos tienen que son pa' mí. Fuck yes, we're ecstasy, black que llego ahí. Ustedes son duros en Icaí. Estamos fire en PR y Rula y en Buenos Aires. La Johnny quiere por el traile. Yo saco el chique con pene conmigo y baile. Dile a tu gato que le va. Si quieres frontear, hasta tengo un montón. Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un hombrón. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Me quieren frontear, mami, tengo un montón. Pa' lo tengo un montón, donde tengo un montón. El DJ y la casa que hay, armando y la selección. Ya yeah. Desde que salí, si el canario está cabrón. Mami, ese cabrón es un tipi. Que te desuelta con un par de piqui. Ese culo para darle taqui-taqui. Yo cuento para invertirle milky. Oye, el reggaeton te pone friki. Yo quiero una Argentina con los tatuajes de que subir la estatura de Nicky. Nena, enséñate cómo es. Te cobraba 1,000 pesos, ahora estoy cobrando. El diamante bruto. Mami, en España lo más duro está en mi grupo. Salimos de negro y no delito. Buscando sentado en el corbete del buco. Oh, yeah. Mami, la hago money mientras duerme. Te pago el pasaje para que venga a España a verme. Y se me ofenden si tú lo que hago vende. Yo sé que no lo entienden. Siéntese y observen. Mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes. Si no lo tienes, es que como que veo no le metes. Si quiero frontear, te tengo un montón. Tú tengo un montón, malo tengo un montón. La saqué del parque con un hombrón. Se suelta cabrón, se suelta cabrón. Bien pegado.